Bueno, me compra el carro, yo se lo vendo, pero chan con chan, es decir, descontado. No, yo se lo compro, pero fiao. Gracias. Señora, cómpreme el carro, yo se lo vendo si le interesa. Pero no lo puedo fiar. Ya que es por necesidad que lo estoy vendiendo, doña Teresa. Pero que se chan con chan. Señora, cómpreme el carro, yo se lo vendo si le interesa. Pero no lo puedo fiar. Ya que es por necesidad que lo estoy vendiendo, doña Teresa. Pero que se chan con chan. Le vendo el carro, pero chan con chan. Lo doy barato, pero chan con chan. Si usted lo compra, que sea chan con chan. Yo no lo vendo, si no es chan con chan. Hay que chan con chan. Hay que chan con chan, hay que chan con chan, hay que chan con chan. Le vendo el carro, pero chan con chan. Señora, si usted me compra, yo estoy dispuesto a venderle todo. Pero no le puedo fiar. Le vendo el perrito mocho, le vendo el carro y le vendo el toro. Pero que se chan con chan. Señora, si usted me compra, yo estoy dispuesto a venderle todo. Pero no le puedo fiar. Le vendo el perrito mocho, le vendo el carro y le vendo el toro. Pero que se chan con chan. Le vendo el perro, pero chan con chan. Le vendo el toro, pero chan con chan. Le vendo el carro, pero chan con chan. Si usted me compra, que sea chan con chan. Hay que chan con chan, hay que chan con chan. Hay que chan con chan, hay que chan con chan. Le vendo el carro, pero chan con chan.